La noche cae en mi cabeza y yo espero, espero, desespero y llega una aparición, algún fantasma que me diga dónde es que andas. Quizá te busque por mil lugares, quizá me harte de pensar. Los segundos marcan mi pena, unos ojos que me condenan. Tras las rejas de mi aposento, yo te quiero y no te encuentro. Aún no te veo, ya no te busco. Quizás estés dentro de aquella luz, dentro de eso. Dentro de eso. Quizás estés dentro de aquella luz.